entonces a iniciar el programa Música, Literatura y Vida. Y vamos a empezar con una postal. Una postal que me voy a tomar un poco la atribución de presentar yo. La postal de Capilla del Monte, por supuesto, tiene que ver con un lugar muy especial de estos pueblos pequeños, y en Capilla era más que especial. Estoy hablando de la estación de trenes. La estación de trenes en aquellos años era un lugar prácticamente de mucha importancia, porque era el lugar de entrada y de salida. Piensen ustedes que cuando éramos niños nosotros, la carretera no era asfaltada hasta Capilla del Monte. No recuerdo bien, pero el asfalto, el pavimento de la ruta 38, llegaba hasta algo así como Villa Jardín, Otea, quizás hasta la cumbre, hasta cerca de la cumbre. Y de ahí en adelante seguía camino de tierra. De modo que los colectivos, los ómnibus, la empresa La Capillense, la Cotil, que eran las empresas de aquella época, no eran transportes muy adecuados, era un polvareal adentro del ómnibus, ¿no? Entonces el medio de transporte más eficiente, más moderno que contaba Capilla del Monte era el ferrocarril. Los aviones... ¿Sí? Te interrumpo para acotar otra. Estamos hablando de cuando éramos niños, y para decir nuestra edad, hace más de 60 años, el automóvil particular no era común. Había gente que llegaba en automóvil a Capilla del Monte, pero era poquitísima, muy poca gente lo tenía. Por eso, como vos dijiste, nos quedaba el tren. Porque pocos colectivos llegaban de Buenos Aires. Claro, y los aviones, pero esto es bueno decirlo, los aviones llegaban a la cumbre, los aviones de Aerolíneas Argentinas. Aerolíneas Argentinas tenía un vuelo que aterrizaba en la cumbre. Había dos o tres vuelos semanales a la cumbre. Piensen ustedes que estamos hablando hace 60 años, cuando Aerolíneas Argentinas se movía con los DC-3, los Douglas DC-3, aquellos aviones que estaban un poco parados de trompa porque tenían las ruedas grandotas adelante. Bueno, esos aviones llegaban a la cumbre. Hoy en día han pasado 60 años y posiblemente el aeropuerto de la cumbre esté tapado por los yuyos, deben de usarse nada más que para parapentes y ultralivianos, supongo, porque que yo no sé de que haya vuelos que lleguen a ese lugar, ¿no? Pero bueno, esto fue una digresión para mostrar un poco también el contenido de estos programas, que vamos hacia atrás, vamos hacia el tiempo, vamos a ver postales, porque también de algún modo estamos hablando del presente, de un presente detenido de nuestro país y de nuestras regiones. Entonces, volviendo a la estación, en aquel momento, en Capilla del Monte, llegaban muchos trenes por día. Yo recuerdo algunos de ellos. Uno que venía desde Buenos Aires, que se viajaba en camarote desde Retiro a la ciudad de Córdoba, que se llamaba el Rayo de Sol, y que luego en Córdoba había que hacer un transbordo a otro tren, porque la trocha ferroviaria desde Córdoba a Capilla del Monte es trocha angosta, y los vagones del Rayo de Sol tenían trocha ancha, de modo que los pasajeros descendían en la estación de Córdoba, cambiaban de tren y de ahí viajaban hasta Capilla del Monte. Ese era el Rayo del Sol. Pero había otro que viajaba de día, que se llamaba el Serrano, y que llegaba como a las 11 de la noche, partía de Retiro, y ese creo que era directamente del ferrocarril Belgrano, ese creo que venía directo por trocha angosta desde Buenos Aires hasta Capilla del Monte, el Serrano, que no tenía camarote, era un tren que se viajaba sentado. Y después apareció otro más, que se llamó el Capillense, que era otro tren que provenía de Buenos Aires. Además había tres cochemotores diarios que unían Córdoba con Cruz del Eje, obviamente pasando por Capilla del Monte. Y por lo menos un tren de carga por día, donde uno mandaba las encomiendas, hacía las mudanzas hogareñas. O sea, estoy diciendo con esto de que el tren nos tenía conectados con el mundo en ese pequeño pueblo en el cual vivíamos. ¿Qué opinás? Cuento una anécdota. Mis padres me mandaron Villalonga era la empresa que hacía el traslado de mercaderías de hasta Buenos Aires por el tren. Mandaron por Villalonga en el tren un cabrito vivo a unos amigos de Olivos. Ese cabrito, esta gente lo puso en la terraza y después nadie se animó a comerlo. Todavía debe vivir el cabrito porque se habían encariñado un montón con él. Esas eran las cosas que se podían mandar desde Capilla del Monte a Buenos Aires. Nada más. Bueno, a mí la verdad que el recuerdo de la infancia en la estación de trenes para nosotros era el centro tecnológico que disponía el pueblo. Nos pasábamos horas jugando los chicos en la estación, porque había una máquina, un puente giratorio que servía para dar vuelta de sentido a las locomotoras para cuando los trenes regresaban. Entonces era como un puente a donde cabía la locomotora que estaba montado sobre ruedas y que se lo empujaba a mano y se la podía girar con mucha facilidad. Entre dos o tres personas giraban ese aparato y la locomotora quedaba apuntada en sentido inverso. Bueno, como las horas pasaban ahí, horas y horas vacía la estación, el personal de la estación no nos decía nada y los chicos jugábamos, hacíamos girar nosotros, nos subíamos arriba y girábamos nosotros arriba de ese puente. Nadie nos decía nada. Para nosotros era una especie de nave espacial, de avión tremendo. No sé qué nos imaginaríamos porque era todo de acero, una cosa muy voluminosa, para nuestro tamaño de entonces inmenso. Así que éramos muy felices jugando en la máquina de rotar locomotoras. Y otro recuerdo que para mí es imborrable de la estación de Capilla del Monte es que entre medio de los rieles crecían muchos yuyales en verano, sobre todo en épocas de lluvia, y había no decenas ni centenares, había miles de lagartijas andando por ahí, y a mí me obsesionaban, me encantaban las lagartijas. Entonces era cuestión de ir, quedarse un rato quieto hasta que ellas entraran en confianza, y si uno no se movía mucho, ellas empezaban a juguetear y a correr por ahí, y era un espectáculo. Esas lagartijas verdes típicas de las lagartijas cordobesas, pero era enorme la cantidad que había. Ahora, no sé, uno puede estar horas parado en un lugar sin ver pasar ninguna, creo, ¿no? Eso eran otros tiempos, ¿no?, donde la naturaleza estaba con todo su esplendor todavía, ¿no? Sí, sí, estaba presente en el pueblo no era ciudad todavía, entonces nos invadía bien, como Dios manda. Sí, por último voy a dar un último recuerdo para no quedarme pegado a la estación todo el programa, ¿no? Que yo a la hora de la siesta, mis padres me obligaban a dormir una siestita, como hasta las 3 de la tarde, digamos, ¿no? Que yo canchereaba y la terminaba a las 2 y media, por ejemplo, ¿no? Y ahí yo me iba caminando hasta la pileta de Laborato, del hotel de Laborato, que estaba muy cerca de tu casa, Marina, que es donde nosotros íbamos a bañarnos. Bueno, yo todos los días cuando iba a la pileta caminando pasaba por al lado de la estación, por al lado de las vías. Bueno, nunca podía dejar de entrar un ratito al terreno donde estaban los rieles para ver a mis famosas lagartijas. La verdad es que me sentía como un amigo permanente de las lagartijas, ¿no? A mí me gustaba contar porque tengo la imagen muy clara de esa estación y que en los terrenos del ferrocarril, un poco apartadas de las vías, había sembradas casitas que eran de los empleados, donde se alojaban, digamos, vivían los empleados del ferrocarril. Y eran casitas muy cuidadas y me acuerdo porque enriquecían el paisaje también, ¿no? Le daban vida a ese terreno un poco muerto cuando no pasaba ningún tren. Y me acuerdo de una en particular, muy llena de flores, muy muy adornadita, donde vivía una compañerita mía de colegio. Eso me gusta contarlo porque es parte del viejo paisaje de... Sí, incluso yo no recuerdo ya el apellido, pero el hijo del jefe de la estación de aquella época era también compañero mío de la primaria, ¿no? Pero no recuerdo su apellido, y eso que recuerdo muchos nombres, pero el de él no recuerdo, pero sí recuerdo su cara, tengo la imagen grabada en la memoria, pero no recuerdo su nombre. Bueno, y para terminar con esta historia, te digo que en esa pileta de Laborato, que era una pileta grande, yo aprendí a nadar a los 5 años, porque un amigo de mi hermana era mayor que yo, y su amigo también, me llevarían 6 o 7 años, cuando yo tenía 5 años, me dijo, ¿vos querés aprender a nadar? Sí, le dije yo. Entonces me pegó un empujón y me tiró en los 3 metros y medio de profundidad. Porque la pileta de laborato era de medidas olímpicas. Sí, sí. Y este tipo que se llamaba Carlito Fumega, que es uno de los inefables que luego vamos a hablar, porque tiene una historia linda y triste también, ¿no? Con muy mal final, pero un personaje de Capilla del Monte, el Carlito Fumega. Bueno, él fue el que me empujó. Él era un nadador excepcional. Hacía, yo me acuerdo, en esa pileta, hacía como 50 o 60 largos estilo mariposa. Era un nadador excepcional. Entonces él me tiró al agua a los 3 metros y medio y se quedó en la orilla mirando, ¿no? A ver qué yo hacía para tirarse y salvarme. Y bueno, yo aprendí a nadar, porque no me quise ahogar, y aprendí a nadar. Y desde ese día aprendí a nadar. Primero como un perrito, como hacemos todos los chicos, hacíamos los chicos. Y después él me fue enseñando estilo, el crawl, el pecho, el mariposa, etcétera. Lindos recuerdos de la pileta de Laborato, ¿eh? Hermoso. En esa época, quizás unos añitos más, yo tendría un poquito más de 5, yo nunca supe nadar, ni aún hoy lo sé, pero yo me tiraba del trampolín a esos 3 metros, y entonces cuando caía al agua me sostenía como perrito y empezaba a pedir auxilio, y eso indignaba a todo el mundo porque tenía que interrumpir lo que hacía y ir a rescatarme. Eras una nena molesta en realidad. Una nena molesta. Era una nena molesta. Sí, bueno, Marina, vamos a hacer un pequeño alto y voy a pegar un viaje larguísimo, porque desde Capilla del Monte, desde las lagartijas verdes de Capilla del Monte, me voy a las lagartijas azules de Venezuela. En Venezuela las lagartijas son azules y son bellísimas y andan por todos lados, en los jardines, en las casas, adentro de la pieza donde uno duerme. Está lleno de lagartijas todo el país, ¿no? Entonces. Yo elegiste Venezuela porque encontraba tus amadas lagartijas. Sí, pero ahora en lugar de una lagartija azul, dije que viajamos a Venezuela a escuchar a una venezolana que vivió muchos años en la Argentina, pero que nos va a interpretar una canción que se llama A tu regreso, que tiene que ver con las nostalgias de la infancia y del pasado. Ella en esa canción añora a unos pajaritos hermosos que hay en Caracas que se llaman los azulejos, que son parecidos a nuestros 7 colores, nada más que son de un azul grisáceo y muy bellos porque les gusta tomar agua. Cuando uno pone el regador en el jardín, bajan los azulejos a tomar el agua. Entonces Cecilia Todd nos deja en esta canción A tu regreso una postal muy hermosa de su Venezuela, que es tan hermosa y comparable a las postales que nosotros estamos recordando de nuestro pueblo de la infancia, Capilla del Monte. Tras al viento lamer la tierra de los caminos y de un vistazo verás el trazo de los insectos bordando el aire y el oro en polen maduro y fino el corazón de las margaritas y los aromas recopilados que te esperaron por nuevos años. A tu regreso tendrás la sombra fresca y redonda de los laureles. Verás la bora blanca y fluctuante que se vacila sobre los pozos y el insoluble verde y rebelde del limonero que está en el patio y por las noches una brisa fría que se entretiene peinando palmas. A tu regreso traerá así, la luna llena como un melón, y de la vida nuestra razón. Verás cocuyos que no se apocan ni a las estrellas, y el humo alegre de los fogones roqueando brasas por tu llegada, y en las auroras un cielo urgido robando azul a los azulejos que abandonaron a los naranjos cuando te fuiste hace 10 años. A tu regreso traerás aquel pedazo de algo que estuvo ayer tumbando mangos como a las 3, chupando caña y robando miel. A tu regreso traerás aquí lo que llevaste dentro de ti, la luna llena como un melón, y de la vida nuestra razón. Escuchábamos a Cecilia Tot interpretando A tu regreso. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transmitiendo nuestro programa nocturno de los viernes, Música, Literatura y Vida, conjuntamente con Marina Salvático, que está justo por contarnos una historia. Una historia, bueno, como todos sabemos, Capilla del Monte era y sigue siendo un pueblo turístico, pero en aquella época era, yo diría que exclusivamente turístico, no había demasiadas otras actividades más que las comerciales propias de cualquier comunidad, y el turismo que se funcionaba intensamente de diciembre o comienzos de enero hasta marzo, Semana Santa, antes de que empezaran las clases. Pero hubo un episodio muy particular, y es que en la época de Eva Perón, desde la fundación Eva Perón, comenzó el turismo social. Entonces llegaban a Capilla del Monte en tren una buena parte de los miles de trabajadores que disfrutaban por primera vez de las vacaciones pagas. Yo tendría entre 5 y 8 años, algo así, y vivía la expectativa porque en casa se decía: hoy llega el contingente. Y el contingente, eso era en general por las vacaciones de julio, siempre en invierno, de golpe llegaba el tren y a los pocos minutos, nosotros estábamos a 4 cuadras de la estación, se llenaba la casa de familias, valijas, chicos, ruidos, rumores, pedidos, era como un trajín enorme que llenaba nuestra casa, nuestra hostería y algunas otras del pueblo, otras más también. Se transformaban también las calles del pueblo, de la soledad de las calles en el invierno, del poco rumor que había en el pueblo, de golpe había montones de chicos para jugar, las calles se llenaban de gente que iba y venía, y esa estadía, provista, como digo, por la Fundación Eva Perón, terminaba a eso de las 4 de la mañana, porque a esa hora se tomaba el tren, creo que era el Rayo de Sol, no me acuerdo. No, el Serrano, a esa hora salía el Serrano, que viajaba de día, el Rayo de Sol viajaba de noche. Bien, entonces el Serrano, la gente se acumulaba con sus valijas y sus bolsos y sus cosas en la vereda. Y lo que a mí me asombraba y todavía recuerdo era esa cosa extrañísima de servir un desayuno a las 4 de la mañana, o 3 y pico, no sé, cuando todavía era de noche, ¿no? Esa imagen me ha quedado, no sé por qué yo andaría despierta, pero me acuerdo bien del desayuno servido en plena noche. Los contingentes venían acompañados por colaboradoras directas de Evita, y una de ellas se alojaba en casa. Y por ella, que era muy próxima a Eva Perón, conocimos, mis padres conocieron, y yo por escuchar, anécdotas de la vida cotidiana de Eva Perón y de su carácter, que todos se acuerdan que era muy fuerte y está llena de anécdotas en relación con eso. Y también, por esta señora, tuvimos las primeras noticias antes de que se publicara en el país, digamos, las primeras noticias de la enfermedad de Evita. Por eso sé que andábamos por los años 50. Eso quería contar nomás como parte de las postales de aquella época, ¿no? Muy bien, muy bien, muy bien. Sí, sí, hay que decir que tanto tus padres como los míos tenían hostería en Capilla del Monte, así que para nosotros la llegada del tren era la llegada de la vida, de la riqueza, del trabajo, de todo, ¿no? Y la partida del último tren del verano era la tristeza del otoño y del invierno, que era largo y había que aguantarlo, ¿no? Salvo esas mínimas vacaciones de julio, donde el pueblo nuevamente se poblaba. Bueno, pero yo voy a hablar de algo, de un recuerdo muy lindo que tengo del colegio, y que tiene que ver con mis inicios en la radio. Este oficio de locutor que tengo ahora se inició allá en aquellos tiempos del secundario, porque en Capilla del Monte, digamos, las precursoras de las FM eran las propaladoras del pueblo. En Capilla había una empresa que se llamaba Tortela, a Tortela Publicidad, que tenía, además de ser una casa de venta de artículos eléctricos, tenía una propaladora, es decir, en todo el pueblo, instalado altoparlantes y con una emisora central desde donde se pasaban publicidades, música. Todas las tardes arrancaba como a las 6 de la tarde y transmitía como hasta las 9 de la noche, algo muy parecido al sitio FM, ¿no? Es decir, y la locutora oficial era la esposa del señor Tortela, que tenía muy linda voz, ¿no? Pero nosotros en el colegio armamos un programa que se llamaba Inquietudes Culturales de la Juventud y que duraba 15 minutos, era un micro, que lo pasábamos por la propaladora. Y los locutores eran Balazo Fernández, así lo llamábamos porque era muy lento, entonces le habíamos puesto Balazo de apodo, que lamentablemente falleció hace unos cuantos años. Era un santo. Sí, Balazo Fernández y yo éramos los locutores del programa Inquietudes Culturales de la Juventud. ¿Y qué decíamos? Y comentábamos cosas de cultura, de literatura, de ciencias, de astronomía. Y recuerdo muy bien que la cortina musical era la samba La Atardecida, interpretada por Los Fronterizos. Así que todas las tardes, a las 7 de la tarde, se escuchaba la cortina y de golpe la voz nuestra que decía Inquietudes Culturales de la Juventud. Y en ese oficio de empezar a ser locutor, resultó que me fue bien, porque cuando la señora de Tortela padecía de alguna afonía o algo por el estilo, me llamaban a mí para reemplazarla, y hacía yo el programa completo de la propaladora. Y además de eso, tenían un camioncito propalador que andaba por las calles del pueblo con altoparlantes para hacer la propaganda. Bueno, yo desde ese camioncito hacía la propaganda de los bailes, de las fiestas de la escuela y todo. Así que esos fueron mis inicios en la radio, en la locución, Marina. Lo que debemos acotar es que aquel cuento que leí de Kiko Herrera, del Unitorco, y cuando iban a transmitir desde arriba la cumbre y plantar la bandera, se trataba justamente de la transmisión de Tortela. Sí, claro, era la radio del pueblo, Tortela. Era el lunes, claro, exacto. Bueno, muy bien. Como yo sé que después nos va a tocar algún temita un poquito más cultural a cargo tuyo, porque creo que vas a querer contarnos algo de la Biblioteca Popular Mariano Moreno de Capilla del Monte, ¿verdad? Sí, señor, tengo muchas ganas de hablar. Bueno, pero antes de escucharte hablar de la biblioteca, vamos a escuchar a un rockero que yo no lo conozco, pero que aparece, que se llama Tiki Lepson, y que ha compuesto, es un rockero de Buenos Aires, pero que ha compuesto varias canciones referidas a Capilla del Monte, y esta que vamos a escuchar se llama Capilla en Sueños. Escuchábamos a Tiki Lepson en Capilla en Sueños. El Tiki parece ser un rockero que anda en una gigantesca moto, y por lo menos eso vi en un video, y ha compuesto varias canciones de Capilla del Monte. No lo conocemos en directo, pero sí a través de su música. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anisacate y para todo Parabachasca, y online por internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos, nuestro programa nocturno de los viernes, Música, Literatura y Vida, que compartimos con Marina Salvático, a quien dejo con ustedes. Bueno, aquí estoy. Decía que tengo muchas ganas de hablar de la biblioteca. Era y sigue siendo la Biblioteca Mariano Moreno, biblioteca popular, que según veo en internet, actualmente está inscrito en el Registro Nacional de Bibliotecas Populares. Sé que funciona en otro edificio distinto del de aquel momento, y conozco poco de las noticias de la biblioteca actual, pero sí de la vieja biblioteca que yo frecuenté. Si uno habla, como queremos hacerlo, de vida y literatura, la biblioteca ocupa para mí un lugar central. Hace poco visité en Buenos Aires la Biblioteca Nacional, y tengo que decir que me admiró, me maravilló y todo lo demás, pero ni la décima parte de lo que me conmueve en el recuerdo de la Biblioteca Mariano Moreno de mi infancia. Aquella estaba situada casi escondida detrás del Bar del Fénix, como al fondo del bar en la otra calle. En la calle, la calle Belgrano se llamaba. Eso, bueno, no me acuerdo. Frente a la bicicletería, no. La Velox. Dios, qué memoria te dio Dios para hablar en verso. La biblioteca era un saloncito pequeño, ¿no?, que daba directamente a la calle. Yo la recuerdo oscura, con una gran mesa central y tres paredes con libros hasta el techo. En la cabecera, mirando a la entrada, estaba la bibliotecaria. Era una mujer joven, muy cordial, muy servicial, pero muy estricta en su tarea, ¿no?, exigiendo mucho a los demás también en el cumplimiento de las normas de la biblioteca. Y los libros. Además, era de edad indeterminada, ¿verdad? ¿Vos podrías decir qué edad tenía en relación a vos? Yo no. Para mí era una persona como indeterminada en el tiempo, ¿no? Yo la recuerdo joven, como de unos 30 años, ¿no? Así la recuerdo. Y físicamente en forma muy vaga, ¿no? No me acuerdo su nombre. Pero sí de ella, digamos, de ella, de su función y de su trato. El mecanismo era, vos ibas, elegías los libros, firmabas y los retirabas, y tenías un plazo para devolverlo. Esto tenía que ser muy bien cumplido, si no había multas o suspensiones, no me acuerdo. Desde que supe leer, y hasta mi adolescencia, entonces recorrí entera esa biblioteca, y estudiando distante según cambiaba mi edad, ¿no?, desde los libros para niñas, subiendo, ¿verdad? Leí de todo, cuánto leer, ¿no? Hasta los libros de Alejandro Dumas leí. Leí Monteiro Lobato, que no sé si es conocido actualmente, pero es un escritor brasilero que escribía unos cuentos, novelas. Los protagonistas eran un grupo de chicos, una pandilla, la protagonista, me acuerdo que se llamaba Emilia, y el libro trataba de todas las diabluras de los chicos, pero con mucho elemento de geografía, de historia, muy ameno, muy muy interesante, o sea que eran educativos de verdad. Ahora, cuando me preparé para mencionarlo, busqué en Google Monteiro Lobato y me encuentro con que era un racista empedernido, despreciable, amante del Ku Klux Klan y todas esas cosas, pero sigo teniendo el mejor recuerdo de sus libros. Se ve que me resbaló un poco esa parte, porque no soy ni fui nunca racista, ¿no? Pero yo te recuerdo con un capuchón negro a vos puesto. No era negro, me parece que era blanco el del Ku Klux Klan. Era blanco lo del Ku Klux. Creo que sí, Ku Klux Klan. me vi también en esa época. Y seguro que era blanco, ¿cómo van a ponerse algo negro los del Ku Klux Klan? También leía la colección Robin Hood, aquellos libros amarillos de tapa dura, eran todos fantásticos, era para finales de infancia, comienzo de adolescencia, todo en mujercitas, señoritas, azabaches, y un montón más, eran muchísimos los libros, y viste esa colección, diciendo, con algunos de los mismos títulos por ahí. Ese perro no es mío, es tuyo, ¿eh? Estaba por decir perdón en ese perro. Pero ah, no, porque no. Siempre los culpables son los míos, pero los míos están durmiendo ahora porque les di un sedante. No, mentira. No, espero que no. Medio litro de vino les di. Ah, eso está un poquito más de gente. ¿Qué decía? Decía de la colección Robin Hood, que todavía se ve por allí. Juvenil y a corazón de mundo de Amichis, todos esos libros, ¿no? Después ¿Lo están operando al perro? No, lo que pasa es que no sé si se escuchó que sonó el timbre. Ah. Y ella se desespera. Claro, si yo tuviera un timbre acá cada vez que suena, pero están los míos, están oyendo al tuyo por lo parlante y se han venido todos a ver qué pasa. Bueno, yo sigo, ignoro a mi perra y sigo. ¿Qué iba a contar? Que mi mamá y mi hermano también eran socios de la biblioteca. O mamá, por lo menos, y mi hermano compartía los libros, él era mayor que yo. Y a mí no me dejaban leer buena parte de las novelas que retiraba mi mamá. Entonces, esas yo las leía escondidas, con mucha eficacia, le voy a decir, porque no sé cómo, no me descubrieron nunca, pero leía cosas terribles para mi edad, como era Cuerpos y Almas, un libro de que transcurría en un hospital y bueno, y tenía cosas tremendas. La Dama de las Camelias, que todavía de noche me aflige, porque en La Dama de las Camelias había una mujer monstruosa, no sé cómo era, que estaba totalmente desfigurada, algo así, que se le aparecía en la habitación a otra mujer, que sería su enemiga, saliendo desde dentro de un placar, porque ese tenía una puerta falsa atrás, ¿no? Y para desgracia mía, en mi habitación, yo tenía mi camita y a los pies de la cama un tremendo ropero de esos de antes, alto hasta el techo, oscuro, con una luna, un espejo enorme. Así que he llorado de miedo mil veces por haber desobedecido, ¿no? De cualquier manera, sigo recordando la biblioteca, y no sé por qué, la recuerdo siempre yendo, pedaleando, en tardecitas esas muy grises de invierno, cuando la luz va cayendo, hace mucho frío, hay viento, y bueno, recuerdo la vuelta, que pedaleaba más rápido por el apuro de empezar a leer los libros que había retirado, ¿no? Calculo que la cosa debe ser que en el verano mis visitas debían ser más espaciadas, porque en el verano teníamos otras cosas. La pileta de laborato en la que vos aprendiste a nadar, el río, las diabluras por todo el pueblo, donde y el juego con los chicos de los turistas, o las miraditas cuando éramos más grandes con los chicos de los turistas también. Bueno, ahora te voy a poner en evidencia frente a nuestros oyentes. Ay, Dios mío. Resulta que yo te he conseguido hace más de 10 días el libro Diamond. Y necesito que lo leas porque tenemos que hacer el programa de Diamond, que se lo estamos debiendo a nuestros oyentes. Lo anunciamos en algún momento y todo. El libro de Pose. Así que lee. No lo has mencionado. No importa, lo estoy mencionando ahora. Primero, no hace 10 días. Segundo, tengo que terminar de leer las cosas que tenía en marcha. Bueno. Porque yo no dejo un libro por la mitad, ¿no? Bueno, señora, le voy a hacer una propuesta, porque son las 21:44. Le voy a proponer que escuchemos una cancioncita, una interpretación de Los Nocheros, y luego vayamos haciendo el cierre con alguna anécdota final breve y listo. ¿Te parece bien? Sí, señor. Bueno, nos vamos entonces con una zambita que podría ser de Capilla del Monte, ¿no? Pero no, es otro el pueblo, creo. Angélica, cuando te nombro, me vuelve a la memoria. Valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Un valle, pálida luna en la noche de abril, y aquel pueblito de Córdoba. Sangró y no le tuviste lástima, temblando mi corazón en sus garras sangró y no le tuviste lástima. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz. Los ojos mansos vuelan cuando en el cielo de pronto se ven, renace y muere un relámpago. Recuerdan cuando en el cielo de pronto se ven, renace y muere un relámpago. La sábana que sobre el suelo se tiende bajo la escarcha. La flor de tu piel y fría como tus lágrimas. No es blanca como la límpida flor de tu piel y fría como tus lágrimas. No olvidaré cuando en tu Córdoba te vi y tu clavel bajo los árboles robé. Mis brazos fueron tu nido, tu velo, la luz de la luna. Escuchábamos a Los Nocheros interpretando Angélica. Está transmitiendo el sitio FM desde Valle de Anizacate para todo Parabachasca y ya transitando los minutos finales de nuestro programa nocturno de los viernes, Música, Literatura y Vida. Hola Marina, ¿cómo estamos? Estamos muy bien acá. Esperamos que reanude el programa. El programa está reanudado. Tengo como 7 anécdotas o cosas para contar, pero no las puedo contar a todas porque no tenemos ya espacio de tiempo. Pero vos me comentaste algo recién sobre Carlito Fumega, que ibas a decir algo. Podríamos hablar un poco de Carlitos como un personaje inefable, ¿no?, de Capilla. Claro, en Carlitos era un chico de la edad de 6-7 años más que nosotros, era más bien del grupo de nuestros hermanos que de nuestro. Sí, sí, sí, él quería ser novio de mi hermana, que me lleva 7 años a mí. Ajá, eso no lo sabía de Carlitos. Era tan especial en Carlos, bueno, es triste su historia, como has dicho recién, pero antes de hablar de su triste historia, yo quería contar una anécdota graciosa, era una calamidad muy con mucho conflicto, mucho problema. Era muy divertido, muy farrista, pero al mismo tiempo bastante triste. Y desde muy jovencito, el Carlos ya andaba tomando y tomando y tomando. En su casa había una señora empleada que lo había criado o algo por el estilo, que lo mimaba mucho. Y él un día fue al dentista, le sacaron una muela o algo por el estilo, y el dentista le dijo: tiene que tomar solo bebidas frías. Entonces el Carlos llegó a la casa y le dijo a la empleada: poneme la ginebra en la heladera. Esto es algo que nunca voy a olvidar, porque yo era bastante niña y no lo podía creer, ¿no? Bueno, Carlito era único hijo, muy mimado por los padres. El padre era un español que tenía una tienda, muy estricto, y bueno, y Carlitos hizo de su vida lo que quiso, ¿no? Nunca le dio pelota a los padres. Así que, pero era muy buen tipo, un tipo noble, un tipo agradable. Cayó víctima del alcohol, terminó mal, terminó en un accidente mal, se mató. Tuvo varios accidentes por andar conduciendo borracho. Tenía una moto poderosísima, una Gilera 300, que era para aquellas épocas una moto rapidísima, y este loco salía bastante alcoholizado con su Gilera a andar como loco por todo el pueblo. Una vez estrelló contra el monumento que había en la Plaza San Martín. En fin, de todo un poco le pasó. Pobre Carlos. Sí, era muy buena persona. Otro recuerdo que tengo de él es que cuando estaba de moda ir a bailar a los copos, habíamos ido una noche con mi hermano, la noviecita que tenía mi hermano en esa época, y la simpatía, como se decía entonces, que tenía yo, que era un compañero de colegio. Y cuando volvíamos en la curva de San Esteban, o sea, bajando de los copos hacia Capilla, mi hermano hizo una mala maniobra y volcamos. Antes de salir de los pocos, el Carlos Puma ya estaba también ahí, se quería ir, pero no tenía vehículo. Nos dice si podemos llevarlo. Y como éramos dos parejitas las que íbamos en el coche, él dijo: yo me vuelvo en el ponchito y ustedes vayan tranquilos. Terminó de decir eso cuando nos dimos vuelta con el coche, y el pobre Carlos cayó en el ponchito y nunca pudo decir nada. Porque había que, en mi casa, bueno, hubo un grave problema con mi papá furioso que le habíamos hecho, y entonces no había que hablar de eso para no revelar que íbamos con noviecito. O sea, que yo llevaba un noviecito y mi hermano llevaba su noviecita, porque éramos jóvenes y no se sabía mucho en el pueblo de estas cosas. Así que el pobre Carlos al día siguiente entró rengo al bar, el único bar del pueblo, y la bolilla se había corrido por el pueblo, pero nadie lo decía. Y entonces le dije: Carlos, Carlito, ¿qué te pasa? Me caí de la bicicleta, y así pasaba rengo. Ese pobrecito nunca más hizo que lo lleváramos a ningún lado. Bueno, Marina, quedan muchísimas cosas. Yo te propongo que vayamos pensando en próximas postales. Me gustaría que habláramos de los bares del pueblo, del City, del Cailo, de Nova, de algunos negocios históricos que había en Capilla del Monte, los famosos helados de la Chalay, en fin, el famoso pan francés de cualquiera de las varias panaderías, porque todo el pan era exquisito. Yo no sé si por el agua o por los panaderos, pero tengo grabado en la memoria el sabor del pan francés de Capilla del Monte. En fin, hay muchos temas para hablar de todo ese pasado, que son postales lindas para que la gente, al unir esas postales, vaya, como decimos nosotros, construyendo historias que no queremos contar. Queremos solamente contar postales. Me he quedado con algunas en el tintero, como la mina de granate, la producción de wolframio, la mina de mica, cosas que pasaban en aquel pueblo y que, bueno, que no todo el mundo conoce. por ejemplo, una componente minera en Capilla del Monte, pues sí, estaba la mina de mica, la mina de granate, donde se producía wolframio, de donde se obtiene el tungsteno, porque una de las familias fundadoras, y digo esto y con esto la termino, de fundadoras del pueblo, una de las primeras familias que lo habitaron, eran alemanes, los Döring, y se dedicaban a la minería. Ellos eran los dueños de la mina de granate, justamente. Los Döring están en... Döring fue el que hizo el trazado del pueblo. Sí, sí, sí. Sí, y nosotros cuando éramos estudiantes en el secundario logramos entrevistar a uno de los Döring viejos, porque una vez se nos había ocurrido reconstruir la historia del pueblo y le hicimos una entrevista periodística a Döring, que vivía ahí frente al Hotel Pinar del Río, todavía en la esquina de la plaza. Ahí vivían los Döring en la última etapa. Bueno, Marina, dejamos por hoy, ¿qué te parece? Me parece muy bien, y sí me doy cuenta que tenemos tanto en el tintero. Y sí, pero ya son prácticamente las 10, tenemos que escuchar la canción de despedida, que sigue siendo ya como una cortina musical, el Chango Nieto interpretando Duende Azul. Y con esto los dejamos por esta noche en este programa nocturno de los viernes, donde es música, literatura y vida, vida representada por postales de nuestro pueblo de la infancia y de la adolescencia, ese pueblito mágico llamado Capilla del Monte. Y les prometemos que no vamos a esquivar el bulto, que en cualquier momento le vamos a hablar también de los extraterrestres y Capilla del Monte. Buenas noches a todos, tengan muy buenas noches, muchas gracias por su atención. Cerramos escuchando al Chango Nieto y justamente el Duende Azul. Vuelvo a Capilla del Monte como buscando el ayer, cerros misterios y un nombre con la historia de un querer. Fue bajo un cielo estrellado entre poleo y quietud, donde los tres nos amamos, vos y yo y un duende azul. Duende que llegó un amanecer, nos habló de amor, fuimos luna y miel. Tanto amábamos, tanto que de tanto en tanto ardía la piel. Juan Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías. Tiempo de rosa, guitarra sin tanto, donde todo es risa, donde nada es llanto. Cálido y fugaz, el amor se fue, pero el duende está como estuvo ayer. Cuando Capilla del Monte dormía y yo te quería y vos me querías. Se vuelve a Capilla como quien vuelve a la luz, siempre la vieja guardiza, o si yo y un duende azul. Todo no es más que recuerdos, allí me amaste y te amé a la orillita del cerro. El adiós sin un porqué, hoy me pensarás como te pensé. Lástima el amor, que cortito fue. Tanto amábamos, tanto que de tanto en tanto. Y mientras vamos escuchando al Chango Nieto en el Duende Azul, les decimos buenas noches, hasta mañana a las 12:15, que transmitiremos desde el Mangrullo.